esta música, este sexteto de octeto de instrumentos de vientos, de aerófonos cubano, nos está anunciando esta música, este octeto que llega a nuestra agenda cultural. Y vamos a comenzar esta agenda cultural con una pequeña entrevista telefónica a una joven mujer riojana que esta noche va a presentar una muestra en la librería Rayuela. Primero le doy la bienvenida a Alicia Carreño, bienvenida a la radio, ¿cómo te va? Gracias, Juanito, bien, todo bien. Hace algunos años, Alicia, nos sorprendiste con un bello libro dedicado a los niños, en donde desde pequeñas historias nos permitías pensar sobre el medio ambiente y lo que le dejábamos a nuestros niños, entre otras cosas. ¿Cómo se llamaba ese libro? Se llamaba Ecocuentos. Ecocuentos. Sabes que yo lo tengo en mi casa, hoy lo estuve buscando. Ajá. Porque quería comenzar esta nota con algo de ese libro. Y bueno, finalmente viste cómo son las casas llenas de libros. Que sí. Traspapelan por ahí. Está, pero está en mi casa, la intención era. Bueno, de eso lo serán. Sí, no, claro, porque además me parece que está entre sus libros, por eso no lo he encontrado, me parece que está por ahí. Entonces, pensaba en esto de siempre tu búsqueda, tu necesidad de expresar para los chicos, ¿no? Ahora una muestra que invita a leer también. A ver, contanos un poco, Alicia. Bueno, la idea es eso porque a mí me fascina la lectura y disfruto tanto y, digamos, viajo, vuelo, conozco otras cosas, bueno. Y mis hijos, me ven fascinado con el libro y si les digo lean, me miran raro como diciendo eso como sea. Entonces, la inquietud era tratar de transmitir esa fascinación, ese tesoro potencial que es un libro, esa compañía que puede ser, ese amigo que puede ser un libro. Claro. Entonces, se me ocurrió que en su cuarto tuvieron algo que les estoy recordando permanentemente. Ajá. Que un libro es algo... Ah, es un tesoro, ¿me entiendes? Está. Ah, mira. Y de ahí surgió la idea. ¿Y vos pintabas antes, Alicia? Sí, estaba pintando cosas para chicos, pero no, digamos, sin temas especiales, sino que me gustaba hacer cosas para decorarle los cuartos a los chicos. Sí, ¿y cómo está conformada esta muestra, Alicia? Bueno, son 15 obritas. Sí. Que invitan a leer, digamos, son chicos o con textos o digamos escenas de lectura. Sí. Eso. ¿Y qué técnicas has usado para la pintura? No, de mixta, de acrílicos o collage. ¿En qué tiempo puedes hacer todo esto, Alicia, que sos una madre con un bebé de meses y de trabaja y tiene hijos que están creciendo y van a la escuela y esto? Sí, ¿no? Sí, como es lo que me gusta hacer, me hago un tiempito. Te haces el tiempo. Eso, me recuerda mucho a tu mamá también, me parece que era un poco así, la Graciela es así. Cuando trabajaba y las criaba a ustedes y sin embargo se tomaba su tiempo para su arte con el telar, ¿no? Sí, tal cual. Y ahora con los libros y bueno, siempre está haciendo algo. Sí, bueno, y vos también, ¿no? Sos un poco, tenés ese temple de la, sí, la mamá, me parece. Sí, por ahí algo. No sé si tanto como ella, pero bueno, es lo que me gusta hacer y bueno, y digamos, la idea es que sume, que si sirve para algo, bueno, no es más que eso, es tratar de contagiar ese entusiasmo que me da mucha pena que se vaya perdiendo, porque es la verdad que es algo maravilloso y que por ahí lo ven como una obligación y no tiene por qué ser una obligación, tiene que ser un placer. ¿A tus hijos les gusta leer naturalmente? Sí, ahora poco. Yo trato de leerles a la noche, los entusiasmo, que vean que hay cosas divertidas para leer. Pero viste, bueno, ¿no te pasa a vos que en casa de lectores, como son nuestras casas, a veces los hijos son reacios a leer? Sí, ¿viste? Sí, eso siempre leía. Estás diciendo, no, vamos a hacer lo que hacen estos. Exacto, por ahí palero. Cuando leo, ¿cómo incentivar a los chicos de lectura? Dicen, tienen que ver que uno lee. Sí. Y a mí me ven todo el tiempo. Es más, las penitencias son, no hay más televisión, y ellos cuando se enojan conmigo me dicen, no lees por una semana. Claro, no es que no está la cosa presente del no, al contrario. Están rodeados de libros, claro. Y están al alcance de ellos lo que quieran. A mí me pasa lo mismo, te digo. Y he escuchado a otros padres amigos que les pasa también. Claro, esto, ¿no? Claro. ¿Sabes qué? Hay un factor que es muy fuerte, que es la televisión y la computadora. Sí. Y por ahí hay que poner límites con eso para que se aburran y busquen por otro lado. Claro. Bueno, hace unos días en casa el televisor estuvo roto y Jerónimo leyó unos cuantos libros, por ejemplo. ¿Ves? Claro. Sí, a ponerle límites de horario, una o dos horas perdidas nada más de televisión. ¿Y no te cuesta poner esos límites? Sí, me cuesta. Y me odian, pero se lo pongo lo mismo. En el fondo sé que por tu bien. Claro. Y ellos también lo saben. Claro, en el fondo creo que también, ¿no? Sí. Sí, que lo saben. Bueno, pero una manera creativa de poder poner ese límite es a través de la pintura, para que siempre nos esté recordando desde el espacio de los niños que tenemos que estar cerca del libro, ¿no? Sí. Una buena estrategia, te diré. Sí, bueno, esperemos que sirva para algo. Esa es la idea. Está bueno, Alicia. Realmente sos creativa. Bueno, hoy la inauguración de la muestra será ¿a qué hora, Alicia? A las 9. A las 9 de la noche. En el a las 9, y es para que vayan con chicos, porque alguien va a leer un cuento, bueno. Ah, o sea, va a haber una cosa pensada casualmente para los chicos. Exacto. En la obra. Bueno, sí. ¿Y por cuántos días vas a tener la muestra? Y creo que va a estar un mes. Un mes, o sea que la gente puede ir en los horarios habituales del café de Rayo. Exacto. Y puede, sí, ver la muestra a partir de hoy a las 9 de la noche. Exacto. ¿El libro lo vas a reeditar alguna vez? No sé. ¿Estás pensando en otro libro? ¿Qué cosa? Pues es que tengo un problema. El otro día me llamó un primo para preguntarme dónde lo podía conseguir. Y hizo una edición chica. Sí, sí. Y bueno, y le digo, mira, yo tengo el problema. Si lo conseguir alguno, avísame, porque yo tengo dos hijos que tengo un librito para cada uno. Tenía, ahora tengo un tercero y ya no tengo el librito para él. Claro. Bueno, uno de esos a otro libro, Alicia. A lo mejor otro. A lo mejor otro. Bueno, muchísimas gracias por esta charla y este momento por la radio. Y vamos a invitar a la muestra, por supuesto. Bueno, muchas gracias a vos, Panito. Bueno, un abrazo grande. Gracias, Alicia, por estar siempre. Un besito. Bueno, un beso grande para vos también. Vamos un poquito de corte. Muestra Ver para Leer. Obsesionada con la importancia de la lectura y su afán de lograr que los niños y adolescentes no se pierdan el placer de la lectura, Alicia Carreño presenta la muestra Ver para Leer, hoy a partir de las 9 de la noche, en Librería Rayuela, en San Nicolás de Bari 667. Alicia dice, la lectura dispara la imaginación, corrige la ortografía y mejora la gramática, además de ser una gran fuente de placer para quien tiene la suerte de descubrirla. Hoy a partir de las 9 de la noche podemos ir con nuestros niños, con nuestras niñas, a la librería, que abra un momento especial para ellos y la lectura, motivando, invitando a incorporar en el hábito de nuestros hijos a la lectura. Vamos a un tema musical, que vamos a poner un poquito más de música hoy viernes. Él se llama El Bicho, en realidad es un, bueno, El Bicho es él y su banda. Ellos son españoles y recrean de una manera hermosísima esta canción del cubano Silvio Rodríguez llamada Pequeña Serenata Diurna. Habitando el tiempo, como le cuadra a un hombre de Vamos a traer más música del bicho, porque la verdad que canta muy bien y la banda que tiene lo acompaña magníficamente. Esa guitarra que sonaba acompañando el bicho es la guitarra de un músico del jazz flamenco llamado Javier Limón, y uno de los promotores más importantes que tiene España en este momento del jazz latino, o el jazz flamenco también, como se le está llamando en otra movida musical. Continuamos con nuestra agenda cultural. Bueno, hoy ha comenzado ya el 13º Encuentro Latinoamericano de Poetas y Escritores, organizado por SALAC, Sociedad Argentina de Letras y de Ciencias. Las actividades se están realizando en la Biblioteca Popular Marcelino Reyes, en Dalmacio Vélez 759. Las actividades han comenzado hoy y se van a desarrollar hasta el próximo domingo 5 de septiembre, y comienzan a las 9 de la mañana y concluyen a las 21 horas. En el encuentro y durante el encuentro se van a realizar presentaciones de libros, disertaciones, lecturas de poemas y cuentos. Habrá actuaciones de músicos, cantores y bailarines riojanos, y exposición y venta de libros y plaquetas. SALAC viene trabajando desde hace varios años en la promoción literaria de diversos escritores locales y de otras regiones del país y Latinoamérica. En el Bicentenario de la Patria, el 13º Encuentro Latinoamericano de Poetas y Escritores, organizado por SALAC hasta el próximo domingo en la Biblioteca Marcelino Reyes. Se está realizando en la ciudad las muestras que integran el Festival de la Luz, que es una convocatoria internacional de distintos festivales que tienen a la fotografía como protagonista y que simultáneamente se realizan en distintas ciudades de Argentina. En estos días, los lugares elegidos para la ciudad, para La Rioja, son la sala de la Secretaría de Cultura, que va a inaugurar hoy una de las muestras, y la que se ha inaugurado el miércoles pasado en el Museo Municipal de Bellas Artes Octavio de la Colina. Dentro del Festival de la Luz está la muestra fotográfica de Ana María Robles, llamada Historias Entrelazadas, en el marco de los encuentros abiertos 16º Festival de la Luz 2010. Esta muestra de la señora Ana María Robles, Historias Entrelazadas, se puede visitar en el Museo Octavio de la Colina, en Pasaje de Aguita 75, de lunes a domingos, de 9 a 13 y de 16 a 20 horas, con entrada libre y gratuita. Y dentro de las muestras, hoy en la Secretaría de Cultura, el 9 de julio 156, será la inauguración de la muestra a las 20:30 de Cuerpos Sin Alma, la muestra de Raúl Cotone, y la muestra Itinerancias de Julio Zavalía. En este momento, dentro de las actividades del Festival de la Luz, está ocurriendo una charla, El Universo Literario Borgiano, en la que el doctor en Filología Hispánica, Santiago de Luca, está exponiendo sobre algunas ideas centrales de la poética de Borges, sobre su narrativa y sobre sus símbolos más característicos, como, por ejemplo, el laberinto. A las 20:30 horas, cuando concluyan estas charlas, será la inauguración de las muestras fotográficas de Raúl Cotone y de Julio Zavalía, y Raúl Cotone y Santiago de Luca van a presentar 3 libros de autoría de ellos: Los Monstruos de París, Poema de Sombra y La Piedra y la Arena, en su libro infinito, Egipto visto desde el sur. Tanto Raúl Cotone y Santiago de Luca van a realizar un debate con el público que esté presente en esta inauguración de muestra y presentación de estos 3 importantísimos libros. Esta actividad comenzará hoy a las 20:30 horas en en la sala de exposiciones de la Secretaría de Cultura el 9 de julio 156. Esta noche en el galpón de la Ciudad de las Artes, en el galpón de la vieja estación de trenes, habrá una peña a beneficio de los niños cantores de La Rioja. Será a las 22 horas con las actuaciones de Libre Voz, El Martín Grupo, Algarrobal, Remanso, Puquial Dúo y Confluencia. Lo recaudado en esta peña servirá a los niños cantores para representar a la provincia de La Rioja en Brasil. Ah, bueno, servirá. Pero también el Estado tendría que poner lo suyo para que nuestros niños cantores nos representen como nos corresponde en Brasil, en este importante festival coral en el que van a participar. El precio de las entradas de esta peña es de 15 pesos y será en el galpón de la Ciudad de las Artes, en la vieja estación de trenes, hoy a partir de las 22 horas. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a viajar imaginariamente al desierto del Sahara, a un lugar llamado, a un pequeño país central de África llamado Mali. Allí surgieron estos grupos, este grupo que vamos a escuchar de música. Ellos son, es un grupo que se los relaciona con los Tagrek, que son los Tinariwen, los que viajan por este lugar del mundo, este continente africano, en caravanas permanentemente. Son grupos humanos nómades que se mueven en distintos sectores del África Central y sobre todo del África y su desierto. Este grupo, llamado Tinariwen, tuvo una importante participación en la revolución en Mali, que luego llevó al Pacto Nacional en el año 1992 a recuperar la paz en ese lugar de África e intentar desde allí hasta ahora una nueva forma democrática de participación. Tinariwen estuvo exiliado durante algún tiempo, luego del Pacto Nacional del 92 volvió a Mali y desde allí sigue haciendo esta bella música que llevan por el mundo. Lo pudimos ver en la inauguración del el Mundial de Fútbol de este año allí en Sudáfrica. Uno de los grupos que se presentó previo a la inauguración fue Tinariwen. Vamos a escucharlos entonces. Ellos son de Mali y son un pueblo nómade. Bueno, no sé qué le pasó a Tinari, me parece que se cansó de andar en camellos por el desierto, se hartaron, encontraron un oasis, pararon los camellos, se bajaron y dijeron que la música siga sonando como quiera, nosotros nos tomamos un descanso. Pedimos disculpas por la interrupción abrupta de esta música. Para el próximo programa tendremos más de Tinari. Vamos con la agenda cultural, continuamos si le parece, Alberto. Muchas gracias. ¿Qué tenemos? A ver, vamos a ver qué tenemos para mañana sábado. Concierto de guitarra de Carlos Groisman. Canon, Asociación Riojana de Conciertos, está organizando el concierto y masterclass del guitarrista argentino de renombre internacional, Carlos Groisman. El concierto será el mañana sábado a partir de las 21:30 horas. En forma puntual, la Asociación Canon tiene esta costumbre de comenzar puntualmente sus conciertos. Esto será en la Biblioteca Mariano Moreno, en Peatonal 9 de Julio 59, con una precio de entradas de 10 pesos. Y el día domingo, en el mismo lugar, en la biblioteca, se va a realizar la masterclass a partir de las 9 horas hasta el mediodía. Allí en la Biblioteca Mariano Moreno también, la masterclass de este importante músico de renombre internacional, Carlos Groisman, que se va a presentar, decimos, este sábado a las 21:30 horas en un concierto de guitarra en la Biblioteca Mariano Moreno. También para el día sábado, la presentación del grupo Vale 4 en el galpón de la vieja estación. Se va a presentar el grupo con un precio de entradas de 25 pesos anticipadas y 30 pesos en boletería. Vale 4 se presenta mañana en la estación de trenes, en el galpón de la vieja estación de transmite LRA 28, Radio Nacional La Rioja, en su frecuencia de 102.5 FM, con estudios centrales en Hipólito Yrigoyen 324, Ciudad de La Rioja, República Argentina. FM 102.5. La radio pública, la radio de la patria, para 40 millones de argentinos. www.lra28.com.ar. Teléfono 427-067 425-396. Madre de todas las radios. Nacional. Nacional. La radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Bueno, hemos tenido algunos problemas técnicos que lo hemos resuelto. Con esta cuestión de la tecnología, a veces es un soporte muy importante y otras veces trae sus dificultades. Ya hemos superado las dificultades, continuamos con el programa. Hoy no se debe haber un duende que anda metiendo su, no sé, su manito por ahí. Muchas gracias por el aguante. La cortina sonó completita. Bueno, fue una buena oportunidad para escuchar completo el tema musical, que en realidad fue escrito por el genial músico Erik Satie, un músico de principios del siglo XX francés, que fue, se considera, uno de los últimos músicos de la música clásica, o llamada de ese modo. Y bueno, una recreación de esta obra suya de Erik Satie es lo que nos sirve de cortina. De paso, aprovechamos para aprender un poquito. Y vamos a continuar entonces. La última información que tenemos, que, a ver, ¿qué más? Bueno, no, que vamos a la música. Vamos a escuchar el último tema de esta agenda cultural y luego algunas propuestas interesantes antes de recibir las visitas. Tenemos algunas joyitas que está bueno poder disfrutar. Escuchamos a la señora Ligia Piro cantando un poco de jazz, y este tradicional del jazz de Mascarat, Ligia Piro. We're lost in a masquerade.

propia. Con la filosofía poco se goza. Eche 20 centavos en la ranura. Si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Si quiere ver la vida color de rosa. Era la señora Lidia Borda cantando este poema de don Raúl González Tuñón, Eche 20 centavos en la ranura, con música del Tata Cedrón, uno de los integrantes fundadores del Cuarteto Cedrón. Ellos han hecho un disco dedicado íntegramente, un trabajo discográfico integrado por poemas de don Raúl González Tuñón, musicalizados por el Tata Cedrón. Lo que escuchamos también era el ciclo de poetas y narradores, una realización que se hace en nuestro país. Hoy teníamos la dedicación a Raúl González Tuñón, este gran poeta argentino, y escuchamos algunos fragmentos y parte de sus poemas, y el último, este bello poema dedicado a los niños. Continuamos aquí en Radio Nacional, han pasado 5 minutos de las 7 de la tarde, estamos compartiendo nuestro programa El Puente, y ya llegan las visitas. La guitarra que estamos escuchando es la de Fernando Fuentes, el trabajo que muchas veces... No, me ha cambiado la cortina, era la otra cortinita, me han cambiado la cortinita. A ver, la que estaba sonando, esa es. Bueno, sí, ahora sí, la guitarra que está sonando es la de Fernando Fuentes. Es un trabajo que nosotros, los que siguen nuestro programa El Puente, saben que lo usamos mucho, nos ayuda a muchos momentos de clima y nos permite ambientar algunos momentos o poner algún fondo para algún texto. O por ejemplo, cuando quiero hablar algunas veces particularmente de algunas cuestiones que tienen que ver con nosotros los riojanos y nuestra manera de ser, y por ahí juego con uno de los temas de este trabajo de Fernando, que es una chaya, un ritmo de chaya que está en este trabajo. Fer está muy ocupadito, el Fer, porque estamos haciendo producción en el mismo momento. La vamos a hacer trabajar a la Ceci Mercado, lo que nos va a hacer un llamadito. Bueno, está con nosotros Fernando Fuentes, el guitarrista que está sonando. Y con mucha alegría para mí y para ustedes también, seguramente a lo largo de los programas vamos a difundir, nos ha traído todos sus trabajos para que podamos usarlo dentro del programa El Puente y ampliar este único trabajo que usábamos siempre de Fernando y que, bueno, muy generosamente nos ha traído ahora, así que tenemos esta posibilidad de disfrutar en estos próximos programas de su música. Le damos la bienvenida a Fernando Fuentes mientras está renegando con un número de teléfono y les vamos anticipando lo que ya dijimos antes de la Asociación Canon, que va a presentar este día sábado a un importante guitarrista argentino que va a deleitarnos con su música, Carlos Groisman. ¿Cómo te va, Fernando? Buenas tardes, Pano, buenas tardes a toda la audiencia. Muy bien, gracias a Dios, muy felizmente ocupado con esto de la música, de deleitar. Ustedes tienen una, una particularidad, me parece, como... de como asociación canon, ¿no? Hablando, sí. De que siempre están muy como muy en el detalle cuidadoso de la elección de los de las visitas, a quienes convocan, a quienes invitan y las propuestas musicales que hacen, y siempre además con un espacio para la formación, para el intercambio. Bueno, el estilo de la asociación nuestra de conciertos de música clásica instrumental acá en La Rioja, ya hace 10 años que estamos trabajando, es más o menos algo como lo que vos planteás. Tratamos de ser lo más cuidadosos posible por el respeto que tenemos hacia los artistas, hacia la música, hacer dentro de nuestras posibilidades lo mejor que se pueda. Y bueno, en eso está también las elecciones de la gente que por ahí podemos traer para que vengan a tocar a La Rioja, artistas de bastante renombre. Históricamente hemos traído a pianistas como Lilian Saba, Carlos Aguirre, claro. Pablo Fuchs, que es un guitarrista, un máster en guitarra clásica, que vive en Rosario. No recuerdo mucha gente más. Los conciertos nuestros de todos los años, gracias a Dios estamos trabajando bien. Cada año se acentúa un poco más la labor, y por ejemplo este año tenemos una agenda que de más de 20 conciertos en el año. En el Teatro Provincial, 3 o 4 conciertos ya hemos hecho. Además, encuentros con Prodanza, por ejemplo. Claro, por ejemplo, obras, espectáculos integrales donde se mezclan un poco la paleta de música, pintura, danza, arte visual, aparte de los conciertos, digamos, formales de canon. Y también algunos conciertos informales que en los que suelo estar involucrado tocando el banjo, aparte. Voy tocando la radio, sí, estoy tocando el banjo por todos lados. El Steve Martin, me dicen ahora. Así que, bueno. Que el actor Steve Martin, bueno. Genio del banjo, aparte. Sí, sí. Y estamos muy, muy felices, muy contentos en esta ocasión. Con Carlos Groisman, que es un guitarrista argentino radicado, que vive en Buenos Aires. Y bueno, este guitarrista yo lo conocí el año pasado en un encuentro, en un concurso internacional de guitarra en el que estuve concursando ahí, convocado durante 7 días, y él es el que organizó todo este encuentro que se llama Music Campus Internacional de Guitarra Clásica en Córdoba, en La Falda, en Los Cocos, perdón. Y vienen de todos lugares del mundo, Brasil, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, maestros de Suiza, de España, Carlos Groisman también siempre tocan, así es una motiva increíble, y él está en todo esto, y tuve la suerte de conocerlo, escucharlo tocar, tomar clases con él, y ahora devolver un poco... todo eso que nos supo brindar y traerlo acá va a ser un placer también. Estamos comunicados con Carlos Groisman. Carlos, bienvenido a la radio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando, mucho gusto, un gran abrazo y un gran cariño también para Fernando. Bueno, muchas gracias. Acá estamos preparándonos para tu presentación mañana en la ciudad. ¿Qué expectativas tenés? Bueno, la verdad que es la primera vez que voy a estar por allí, así que realmente muy contento, será un placer para mí. Sí. Y bueno, ya no sé si Fernando les contó el repertorio que llevo. No, recién estamos comenzando a charlar sobre tu presentación, a ver qué nos podés adelantar del repertorio. Yo espero que las obras que voy a llevar no hayan sido todavía escuchadas en La Rioja, que sea de alguna manera que haya una cierta novedad en el repertorio. Se trata de obras muy clásicas pero muy importantes, como la Sonata Primera de Carlos Guastavino, la Sonata Tercera de Manuel Ponce, la Rossiniana número 6 de Mauro Giuliani, y unas pistas muy muy bonitas realmente para guitarra del célebre Agustín Barrios. Ah, claro. Oh, bueno, un deleite. Ahora, todos músicos argentinos y... El caso de Guastavino, Barrios es paraguayo, Ponce Ticano. Sí, aunque, Ticano. Claro, aunque la sonata que llevo es de lo español. Sí. Y la rossiniana de Giuliani, que es Giuliani fue un gran guitarrista italiano del siglo XIX, principio del siglo XIX, que es una obra de más o menos 1824, ¿no? Sí. Escrita, si mal no recuerdo. Inspirada en arias de célebres óperas de Rossini. ¿También compones música? No, yo soy exclusivamente intérprete y ya con eso tengo bastante trabajo. ¿Hay algún autor que sea de tu preferencia, Carlos, a la hora de ejecutar su música, digamos? Bueno, la verdad es que yo vengo tocando autores muy variados. Imagínate, yo tengo 6 CD con más o menos 7 horas de música grabadas con muy diferentes autores. La verdad que y todos me han representado un placer muy grande y un interés muy grande para tocarlos. No te podría decir que haya un autor preferido. Lo que sí te puedo decir es que en los últimos años, en general, la mayor parte de mi repertorio se centró en artistas argentinos y latinoamericanos. Ajá. Aunque he grabado un CD, exclusivamente con música europea del siglo XIX, en un instrumento, en una réplica de una guitarra original de 1860. Pero fuera de eso, la verdad es que me he centrado de alguna manera en los compositores sudamericanos y argentinos, por supuesto. En estos días estuviste presentándote en otros lugares fuera de Argentina. ¿Dónde exactamente, Carlos? Sí, acabo de volver de Arequipa y de Lima. Ah, estuviste en Perú y en Bolivia. En Perú, las ambas ciudades, sí. La capital y la principal ciudad de Perú, Arequipa. Sí. Bueno, ahí estuve haciendo clases, conciertos y también hice un concierto con la Sinfónica de Arequipa. Ajá, qué experiencia. Sí, muy lindo. Hicimos el concierto en Red de Castelnuovo Tedesco, que me dijeron que fue estreno de Arequipa, fue la primera vez que se tocaba. Que se tocaba allí. Allí, sí. ¿Y cómo es el público en estos países cuando vas con una guitarra y con esta propuesta musical? Bueno, la verdad que muy afectuoso el público, realmente un gran recibimiento, muy bueno, muy cálido, así que la verdad que vengo muy muy contento, ¿no? Porque siempre o por lo menos la imagen y la relación de la guitarra está más hacia lo que tiene que ver con la música más popular, en el sentido de lo que llega más masivamente, digamos, y no obras de un estudio superior, ¿no? O de un compromiso. Sin duda, la guitarra es por supuesto, es para la mayoría de la gente el instrumento acompañante natural del canto y de la música popular, sin duda. Pero hay todo un repertorio escrito exclusivamente para la guitarra, digamos que en manos de los intérpretes dedicados exclusivamente, y los virtuosos, adquiere un valor musical enorme, una expresión enorme, porque se basa justamente en las melodías y ritmos de diferentes países y épocas, y expresados a través del sonido de la guitarra. Entonces cobran ese vuelo tan tan particular, ¿no? Que le da el sonido característico del instrumento y que no lo tiene, por supuesto, ningún otro. Argentina tiene además una gran tradición de músicos de la guitarra, ¿no? Sin duda. Argentina y en general, digamos, la escuela del Río de la Plata, especialmente. El Río de ¿no? la Plata, exactamente. Es decir, Argentina, Uruguay, Brasil. Sí, claro. Sobre todo el sur de Brasil, ¿no? Donde tiene una gran presencia la guitarra. Sí, sin duda. Para esta masterclass que se anuncia el domingo, ¿qué has pensado compartir con la gente que se acerque a este momento y a este espacio de aprendizaje y de intercambio? Bueno, en principio yo voy a trabajar, digamos, con los guitarristas todas las inquietudes y las obras que ellos lleven. Y si hay tiempo, yo pensaba brindar también una charla sobre algún tema que podría ser de interés para todos, sobre interpretación o sobre las texturas en la música para la guitarra, en fin. Vamos a ver, de alguna manera yo me voy a poner un poco a disposición de las principales inquietudes de los asistentes, ¿no? Te agradecemos mucho. No sé si Fernando quiere decirte algo, preguntarte algo. No, que bueno, te esperamos acá, Carlos, mañana. Y bueno, espero estar allí mañana puntual para el almuerzo, ¿eh? Esa es mi primera inquietud. ¿Te han anunciado un muy importante almuerzo, Carlos? Así es, sí, ah, por eso bueno. por ahora es mi primera inquietud, y el concierto después, en segundo lugar. Te diré que los almuerzos riojanos suelen, vos sos el cocinero, suelen ir regados de buen vino riojano, que una de las características que tiene es que es pegador. Así me han dicho, así que bueno, lo voy a comprobar mañana entonces. No, yo digo por el concierto de la tarde solamente. No, bueno, esperemos que no sea tan cegador. Te vamos a dar priti acá, la mesa. No, cómo no te priti. Asegúrame, entonces. No vas a tomar priti, Carlos de la Rioja, por favor. Muchísimas gracias por este momento. Bueno, tarde, no, un placer, les mando un abrazo muy grande. Bueno, para vos también, muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, era la comunicación con el guitarrista Carlos Groisman, que mañana estará presente en la Biblioteca Mariano Moreno con un concierto de guitarra con autores que ya lo ha mencionado, y el día domingo con una masterclass que ahora vamos a seguir comentándolo con Fernando. Bueno, es muy importante la visita de este músico. Sí, cada quien viene acá a La Rioja contribuye enormemente artísticamente para el crecimiento de nuestra cultura, ¿no? En general, siempre se aporta mucho. Y bueno, el caso de Carlos Groisman, han quedado muchas cosas por decir de él, que ganó, pero no sé, como 5 o 6 premios internacionales en concursos de distintas partes del mundo, y como guitarrista, hace más de 6 años que organiza los encuentros internacionales de guitarra, está tocando por distintos lugares del mundo, tocó en Estados Unidos, en Irlanda, en Europa en general, ¿no? Argentina, muy pocas provincias faltaban para ciudades de la Argentina, por ejemplo La Rioja, que nunca había venido, primera vez que viene. Que no, mucha expectativa, y por supuesto que va a dejar huella, así que estamos muy contentos todos los guitarristas. Me imagino. Y bueno, hay mucha, la verdad que está buena la convocatoria, muchos inscriptos. Y bueno, la masterclass, sí, por ejemplo, está dedicada para quién. Y la masterclass está pensada para estudiantes de por ejemplo últimos años en polivalente de arte. o un segundo año, por ejemplo, de un profesorado de arte, o algunas escuelas que aparte, por ejemplo, pues, hay un par de inscriptos de la Universidad de Música también de acá, y gente, bueno, particular, que también va como, no a tocar como activos, sino también como oyentes, o que le llaman pasivos, que escuchan lo que hacen los demás y también pueden hacer preguntas, contribuir, pero bueno, lo único que hacen es tocar, claro, frente a todos los demás. Y alrededor de 30, 40 minutos como máximo van a ser de exposición cada activo. Esto se va a extender toda la mañana del domingo, las 9 hasta las 12 y media aproximadamente, y a la tarde entre las 4 y las 8 de la tarde. O sea que está pensado para todo el domingo. Todo el domingo. Y y este sábado, o sea mañana a las 21:30, es el concierto, sí, de Carlos Groisman. Alrededor de hora y media debe durar, dividido en dos partes, sí, el concierto, sí, ¿no? Esa es la propuesta, ¿no? Que se va a escuchar muy bonito, me parece, en la biblioteca. Sí, es un lugar fantástico, la verdad, sí, que sí. Con toda esa madera, con toda esa cosa, debe ser, sí, muy interesante, sí, ¿no? Sí. Poder escuchar. Sí, sí, la verdad que sí. A mí, particularmente, me gusta mucho tocar ahí. Tengo muchos videos subidos a mi página de ahí, incluso, sí, de ese lugar, sí, con un mínimo sonido. Sí. Últimos, sí. Así que, Y para la masterclass, ¿qué costo tienen para la gente que quiera participar? Y la masterclass realmente es gracias a la ayuda a oficio de algunos amigos, y bueno, el sacrificio también de nuestros pequeños ahorritos que hacemos la entrada de Canon, porque la asociación Canon no es una asociación con fines de lucro. Entonces el bono contribución que cobramos en este caso, te imaginas, una entrada para escucharlo a Carlos Groisman, entrada puede valer 60 pesos, 50 pesos, nosotros la cobramos a 10 pesos. Pero ¿por qué la cobran? Porque tuvimos, cuesta, digamos, hemos trabajado muchísimo para traerlo y para conseguir lograr estos auspicios para que no hayan excusas de que puede ir todo el mundo, que ten, cualquiera puede tener, gracias a, en este momento, 10 pesos es mucho más accesible, sí. Claro. Y una masterclass puede estar a 300 pesos, a veces un activo, sí. En la masterclass, la más cara, o sea, para gente que no es del polivalente o profesorado, alumno activo, sí. Está a 40 pesos el activo, claro. Y 20 el pasivo, y para un polivalente está a 25 el activo y 15 el pasivo. Es una oportunidad maravillosa. Claro, es casi gratis, o sea, es como para que decir, sí, bueno, con algo simbólico, sí. Y claro, lo demás, ¿cómo, bueno, pagas casi la altura del conocimiento y, sí, la experiencia de esta gente? Y, ¿no?, otra que, bueno, digno de destacar de un artista como Groisman es que él, te imaginas, anda viajando por todo el mundo, cobra en cachet, a veces, sí, en dólar o en euro, seguramente. Y acá viene porque me aprecia y porque nos aprecia el trabajo que estamos haciendo con nuestros amigos de Canon. Y él no nos cobra nada, o sea, nosotros es por los gastos únicamente, Poder cubrir sus gastos y lo que se saque, digamos, de lo que es la clínica y el concierto, eso es lo que él va a cobrar, o sea, realmente lo quiero destacar porque es maravilloso. Por supuesto, claro que sí. Si no, lo podríamos traer, realmente no. Sí. Es un gran corazón, sí, un señor, realmente un señor. Así que, bueno, lo agradecemos mucho. Mira, creo que va a ir muchísima gente, porque sin duda, primero porque ustedes ya han logrado, me parece, en estos 10 años de presencia de la asociación de Canon, me parece que han logrado también que creciera un público interesado en estas propuestas musicales, esto, sí, por un lado, y tiene que ver con la perseverancia, ¿no? Claro, yo te explico, te comento, creo que vos ya lo sabés, porque estás en el arte, sos artista también, y a la gente que por ahí no lo sabe o lo sabe y lo quiere corroborar, estas propuestas artísticas, como puede ser una obra de teatro interesante o de ballet, o la que hacemos en nuestra asociación, con la música, no son masivas. Supongamos que llenar un teatro de 600 personas con una propuesta como esta, ojalá lo hicieran, supongamos, ¿no? Pero digamos, normalmente no pasa esto. Entonces nosotros no nos fijamos tanto en la cantidad de gente, o sea, nos interesa, por supuesto, que se conozca, que se escuche, que llegue a la mayor cantidad de gente. Si se llena dos teatros, mejor. Pero el objetivo es otro, o sea, el objetivo va por la calidad, digamos, de lo que se presenta. No se busca, digamos, la masividad. Se busca la gente que vaya y que salga con algo, con una reflexión, con, digamos, no es un espectáculo como quizás sea otras propuestas, que no es que sean mejores, sino que es diferente. Entonces por ahí no es masivo en ese sentido, ¿no? Pero ustedes con 10 años de trabajo han logrado que mucho público se sumara a cosas que antes era muy, no, muy por raro. Y por ejemplo, al principio en Canon estábamos, me acuerdo, claro, lo que era hace más de 10 años en La Rioja, empezamos, me acuerdo, el primer concierto que fue acá abajo en el ISDAC Krusich. Empezamos con 40 minutos de retraso, que era normal, vos decías 9:30 de la noche y la gente caía 10:15, sí, como sí, nada. Bueno, porque sí, pusieron al respecto del primero horario. El horario, entonces en los primeros conciertos, 40 minutos de retraso, el segundo, tercero ya fueron 20, el cuarto, quinto ya eran 10 minutos y ya estaba llena. Y con 10 personas al principio, y llegamos a tener, me acuerdo, un concierto de cerca de 180 personas, o más, depende de las propuestas. Hay veces que, por ejemplo, en un concierto de guitarra, yo te digo cómo funciona a nivel en la Argentina, por lo menos, ¿no? Que he viajado a distintos lugares a tocar. 40 o 50 personas es todo un éxito para un guitarrista, para un solista de instrumento, como en este caso la guitarra, es un éxito de cantidad de gente, porque es el número que suele llevar alguien que incluso no, por ahí no tiene un renombre. Sí. Por ejemplo, lo traes a alguien que tenga un marketing, por decir, este gran artista que es Salinas, sí, y por ahí sí te llena medio teatro o un teatro. pero en el caso de, supongamos, de otros guitarristas o de otros artistas que no tienen ese estilo, por ahí tienen un poco menos de público, pero no significa que haya fracasado. Totalmente, absolutamente. entonces, eso cuesta entenderlo, incluso para un artista pasa mucho tiempo que para que uno se entienda cómo es, uno mismo entienda cómo es esto, de que es difícil encontrar, que todo el mundo te vaya a ver, todo el mundo te escuche, sepa lo que estás haciendo, porque el arte es así, el arte cuesta que entre, de alguna manera no es masivo, cuando, no es una cosa... cuando no es el que tiene mayor presencia en los medios, que nos permita por ahí abrir un poco nuestro imaginario musical, ¿no? Y sí, y nuestro mundo musical. Y es así, o sea, así de todas maneras se hace la difusión, la máxima difusión que se puede, para que todo el mundo vaya, la mayor cantidad de gente no se lo pierda, especialmente los estudiantes, los que están haciendo guitarra, y bueno, nuestra propuesta, y bueno, esperamos compartirla con ustedes con mucha alegría. Por supuesto. Así que bueno, vamos a repetir entonces, ¿te parece, sí, Fernando? Mañana a partir de las 21:30 horas, sí, con puntualidad, porque es una de las características que ha logrado Canon con sus propuestas, comenzar puntualmente los espectáculos musicales o los espectáculos que propone. Será en la Biblioteca Mariano Moreno, en la peatonal 9 de julio 59. El precio de las entradas realmente irrisorio, 10 pesos. El guitarrista Carlos Groisman, que viene acompañado de un currículum que habla de uno de los mejores músicos argentinos actuales en guitarra. Y el día domingo, a partir de las 9 de la mañana, también en el mismo lugar, en la Biblioteca Mariano Moreno, esta masterclass pensada para activos y pasivos en el número de la participación, con precios de 40 y de 20 pesos para participar de esta masterclass, que se extenderá por la mañana y por la tarde del día domingo. Sí, lo único que quisiera aclarar es que, bueno, en cuanto a los activos, ya está lleno el cupo. Bien, sí, los pasivos pueden ir directamente a anotarse ahí, pagar ahí la entrada, o sea, no hay límite. En cambio, en los activos hay un cupo limitado ya, porque la cantidad de tiempo, él viene por un par de días y ya se tiene que volver. Así es. Así que, bueno, muchas gracias, agradezco a vos, Fernando, por apoyarnos y, bueno, difundir esto, que tanto nos gusta y nos cuesta lindo. Y yo voy a difundir mucho tu música, que me has traído nueva desde el lunes. Vamos a escuchar al maestro Carlos Groisman, ¿te parece? Sí, me parece. En dos temas que nos ha seleccionado Fernando. Con esto cerramos esta entrevista. Te agradecemos, Fernando. Gracias. A la Asociación Canon también, por el compromiso y el laburo permanente que tienen desde hace 10 años en nuestra sociedad riojana. Y la música Carlos Groisman, que mañana estará presentándose para el público riojano. Gracias, Fernando. lifetime. La señora Judy Garland. Esto fue en el año 1961 en el Carnegie Hall, en el mítico lugar del espectáculo de la ciudad de Nueva York, donde se han presentado y se presentan los grandes artistas musicales del mundo. La señora Judy Garland es la madre de Liza Minnelli, por si alguno no lo recuerda, y una de las mejores voces del jazz blanco de los años 50, los años 60, y la voz fundamental de la película El Mago de Oz, una película que todavía hoy sigue deleitando al público infantil y adolescente que se acerca a verla, una película de los años 40, y donde está la canción Más allá del arco iris, que es una de las canciones emblemáticas de la señora Judy Garland. Pero está sonando Judy Garland en el Carnegie Hall en 1961, no porque la música que va a venir ahora tenga a ella como protagonista, pero tiene que ver con ella. Escuchamos un poquito más de Judy Garland. Cantante nacido en Nueva York en el año 1973 que se llama Rufus Wainwright. Es un músico, es un cantante pianista, comenzó a tocar el piano a los 6 años. Viene de una familia de músicos. Su padre, uno de los emblemáticos creadores de la música más folk de Estados Unidos, Loudon Wainwright. Su madre, una destacada cantante que murió en el mes de enero de este año en Nueva York, me estoy refiriendo a Katie McGarrigle, que fue junto con su hermana un dúo que cantó durante muchos años en los años 70 y que tuvieron una gran repercusión en el mundo musical de esos años. Rufus Wainwright es un compositor, es un pianista. Acaba de sacar su último trabajo, All Days Are Nights Sung for Lulu, un trabajo donde solamente se acompaña con su piano, como un homenaje a la gran Nina Simone, con algunos de sus más grandes trabajos discográficos en donde solo el piano y su voz servían para todo el marco del arte que propone. Rufus Wainwright es un tarado en el sentido más maravilloso de lo que es ser un loco creador, artista musical del mundo. Y en el año 2007 decidió repetir ese recital mítico de Judy Garland en el Carnegie Hall en el año 1961, lo que estamos escuchando ahora como fondo, por eso era la cortina de Judy Garland. Él se presentó allí exactamente igual a lo que había propuesto Judy Garland en el año 1961, con una orquesta integrada por 46 músicos, como tocó Judy Garland, con un repertorio exactamente igual y en el mismo orden de las canciones como había elegido Judy Garland su presentación en el año 1961. Y no solamente eso, sino también este gran artista usó el vestuario de Judy Garland, sus alucinantes vestidos de brillos y lentejuelas, él mismo se los ponía porque es un artista performático, y recreó esa noche del Carnegie Hall, que quedó grabada para la posteridad, como se dice, musical, para el gusto de las futuras generaciones musicales, el show de Judy Garland del 61, y también Rufus Wainwright en el año 2007 también grabó este homenaje a la señora Judy Garland. Nosotros vamos a disfrutar de un pequeño compilado de lo que fue Rufus Wainwright homenajeando a Judy Garland en el Carnegie Hall en el año 2007. Cause when you're crying. not in Kansas anymore. This song I'm going to dedicate to my mom. It's called How Long Has This Been Going On, okay? That's what she asks all the time about. Jorge. Thank you. Now, after this next number, we're going to have a little break, and you can go out and smoke and drink, whatever you people do. And I'll be back. McDonald was a singer as well as Judy, who sang in a more operatic way, whereas Judy was more swing. I personally would call this next line a dig. Just to think of her, it gives my heart a pang. I never will forget how that brave Jeanette just stood there in the ruins and sang and sang. Open your golden gate, you'll let nobody wait outside your door. San Francisco, here comes your wandering one, saying I wonder no more. Other places only making love you bad, say that you're the one in all the golden west. San Francisco, here comes your wandering, never to roam again. Bueno, esto era el homenaje a Judy Garland por el cantante neoyorquino Rufus Wainwright, cerrando nuestro programa El Puente de este viernes. Muchas gracias a todos ustedes por ser parte de esta propuesta. Gracias a Alberto por su trabajo en la operación técnica. Y nos encontramos el lunes a partir de las 18 para compartir un nuevo programa El Puente aquí en la frecuencia de Nacional.